Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos, amigas, una vez más estamos aquí, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, para darte esa cordial bienvenida de todas las semanas, cada viernes, aquí en la frecuencia 940 de amplitud modulada. Gracias por estar con nosotros. Este es tu espacio, Los colores de la oscuridad, donde el arte, la cultura, la motivación, la sensibilización, la palabra, se conjugan para decirte que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta, que Dios tiene un propósito para tu vida y que tienes que dar ese paso de fe en busca de tus sueños. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que actualmente Los colores de la oscuridad tiene 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas en la frecuencia 940 de amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Igualmente los días domingos en la frecuencia 940 o en www.casadelacultura.gov.es a las 16 horas. También agradecemos a Radio Ecos por dar acogida a Los colores de la oscuridad, por haberse unido a esta propuesta de cultura de paz, de motivación, de edificación del pensamiento y del sentir del pueblo, de los jóvenes, en busca de los sueños. Puedes sintonizarnos en Radio Ecos, Ecos con K, los días domingos a las 18 horas, en www.radioecos.com. ¿Qué hemos preparado ahora para ti? Pues tenemos cosas muy interesantes. En Rocío de Luna, la producción Benito Juárez, Guerrero de Paz, Jesús, Dios de Paz, original de Los colores de la oscuridad. En el personaje del día estaremos con Ana García, de los talleres culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos hablará de la nueva actividad y haciendo una invitación a esos jóvenes, a esos adultos que están deseosos de aprender acerca de la literatura. Vengan, comuníquense con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con los talleres culturales. En Azul Estrella Fugaz tendremos una producción muy especial de Sueños Rotos, uno de sus primeros episodios. Esperamos que lo disfruten. Además, como siempre, las mejores canciones, escogidas desde el corazón de Los colores de la oscuridad, exclusivamente para ti. Gracias por estar con nosotros, y aquí damos inicio a Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola. Hola, soy yo. Te he llamado porque quiero decirte que yo me marcho. No sé a dónde, yo solo quiero irme lejos, irme muy lejos de ti. te guardo por lo que me has hecho. Aunque me vaya, te prometo pensar en ti siempre. Cada momento de mi vida saludo a los amigos y busco una excusa. Inventa cualquier cosa, tú que sabes mentir. Saluda también a quien te robó de mí y dile que tal vez no volveré. Quiero decirte, no sé qué cosa. Y creo que estoy llorando. No, no hagas caso, es solo porque yo te amo. Solo porque yo te amo. Y yo te amo. Adiós, no sientas pena por mí. Regresamos con los colores de la oscuridad. Inhalas de la sabiduría. Inhalas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas, Los Colores de la Oscuridad ahora tiene una grata sorpresa. Contamos aquí con una gran amiga del programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ana Cecilia García, a quien le damos la más cordial bienvenida después de un año de haber estado con nosotros. Anita, bienvenida a Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javi. Para mí siempre es un placer la invitación que usted tiene a bien hacernos a su programa. Para nosotros, pues, es muy grato nuevamente, sí, después de un año estar aquí, compartir con usted este momento. Muchísimas gracias, Javi. Sí, Anita, un año realmente de intensa actividad, porque ahora los talleres culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que dirige Diego Montalvo y que está, pues, coordinado por usted tan maravillosamente, ha crecido. Y ahora está iniciando una nueva temporada con sus cursos, sus talleres, sus promociones. Y yo le felicito por lo que está haciendo. Y cuéntenos, Anita, ¿cómo están esos talleres? ¿Cómo va esa acogida del público y sobre todo de los jóvenes? Bueno, Javi, nosotros estamos ya en un nuevo proyecto. Inmersos hemos evolucionado con respecto al año pasado para acá. Tenemos, bueno, hemos integrado varias cosas. Empezamos con talleres literarios, hoy estamos dando cultura general y estamos dando filosofía adicionalmente. Es decir, que los talleres literarios que fueron tan certificados y tan avalados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ahora han dado un giro un poco más completo. Estamos dando una visión más amplia, porque creemos que los escritores ecuatorianos necesitan un nivel de cultura un nivel de filosofía y un nivel de literatura. Entonces nos hemos visto en la obligación de ampliar estos talleres y pues ahora estamos tratando ya de cambiar el nombre también, no ponerle como taller, porque un taller es algo corto, algo de muy, muy corto tiempo y realmente todo el pensum que se necesita para ser escritor pues se ha ampliado bastante. Estamos hablando aproximadamente de 4 años de estudios. Estamos pidiendo al CENESID, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, que de alguna manera nos avalen este tiempo que los jóvenes y adultos vienen a nuestros espacios a realmente hacer un trabajo muy, muy grande, muy complejo, porque el ser escritor pues es una labor compleja, la verdad. Hay que sacar libros de calidad, escritos de calidad, y eso nos hemos visto nosotros en obligación de guiar a nuestros alumnos para cada vez mejorar el tipo de escritura de los ecuatorianos. Entonces, pues, estamos en esa labor ahora. Hemos implementado idiomas también a partir del 4º año. Una vez que se les entregue el certificado a los alumnos, pues podrán tomar un idioma, inglés, alemán, japonés o francés, con todos los las guías que se les va entregando durante todo el periodo de estudios, para que se les haga el idioma un poco más fácil y pues sus obras puedan traducirlas, el mismo escritor pueda tener la oportunidad de traducir sus ideas en otro idioma. Qué fascinante, pues, Anita. Yo creo que no solamente es un cambio que ha dado a los talleres, sino más bien una revolución completa. Ahora está prácticamente constituido como una carrera, ¿no? Y que necesitamos ese aval, pero que yo estoy seguro que lo van a obtener. Cuénteme, ¿cómo han estado los jóvenes? La publicación que se hicieron el año anterior, pues también estuvieron muy, muy hermosas cuando participaron también en la Feria Internacional del Libro, organizado por el Ministerio de Cultura, también una gran actividad. ¿Y los jóvenes qué dicen al respecto? Bueno, nosotros dentro del taller, digamos, tenemos varias actividades, Javi, como usted acaba de mencionar. Por ejemplo, está la participación en la Feria del Libro. Obviamente, todos los años, pues, desde que Diego publicó sus obras, hemos tenido la oportunidad de estrechar relaciones con el Ministerio de Cultura y nos han invitado siempre. El año pasado fue la primera vez que salimos con el grupo de jóvenes y, pues, fue un éxito porque los muchachos utilizaron la tecnología y sacaron sus escritos en DVD, digamos, ¿no? Entonces, pues los alumnos que asistieron al evento, los colegios, tuvieron la oportunidad de tener estos libritos de ¿cómo se puede decir? En CD, ¿no? Audiolibros y para lectura, y que pueden descargarlo y copiarlo en sus redes sociales, pueden copiarlos en sus teléfonos, y pues tuvieron una acogida bastante, bastante interesante los muchachos. Este año, pues tenemos invitaciones de las librerías, de las editoriales, los chicos han venido a la radio también a presentarse. Dentro del pensum también incluye un poco de periodismo. Ellos pueden hacer artículos, pueden hacer entrevistas, están aptos para venir a enfrentarse a una entrevista, tanto en radio, en televisión. Entonces, todo eso es lo que incluye el pensum de nuestros talleres. Los muchachos y los jóvenes y los adultos, pues, porque ahora tenemos adultos, como 10 personas adultas que están siguiendo el taller, porque sorpresivamente son profesores, maestros de universidad, pero fallan bastante en lo que es una redacción. Entonces ellos han venido a tomar los talleres para un poco pulir esa parte. Tienen un pequeño pánico escénico cuando tienen que pasar a la entrega de los certificados. Ellos tienen que defender sus trabajos porque entregan trabajos semestralmente. Y pues para adquirir el certificado tienen que enfrentarse a un público desconocido, porque todos los eventos son abiertos al público en general, no tienen ningún costo. Y pues tienen que defender sus trabajos. Esta vez tuvieron que utilizar un PowerPoint, tuvieron que hacer una presentación ante un público, pues completamente desconocido. Todo eso se da en el taller, se les va puliendo en el taller, tanto a los jóvenes como a los adultos, para enfrentarse a este tipo de avatares que les toca a los escritores, pues, durante su vida, ¿no? O sea, es parte de sus del hacer un poco de qué se puede decir, un socializar con la gente, ¿no? Porque un escritor sin presentar su obra, pues no funciona. Entonces, esa es la parte que muchos escritores, pues, fallan, ¿no? El momento de enfrentarse ante un micrófono, ante una cámara o ante un público, tienen un pánico escénico. Entonces, todo eso es lo que se les va puliendo durante esos 4 años de talleres. Qué bien, Anita. Pues yo pienso que eso, más que un taller, un cosmos de conocimientos, de actividades, y creo que van a tener el éxito que esperan. ¿Qué tal si le hacemos una cordial invitación a esos jóvenes y ahora también a esos adultos que vengan, participen? Supongo que los horarios igual deben ser accesibles como la vez anterior, ¿verdad? Por supuesto, Javi. Nosotros estamos en los horarios de 16 a 18 horas los días lunes, martes, jueves, viernes. Los días sábados de 10 a 12. Pero en caso de que el horario no les quedara cómodo, pues si se acercan a nuestras oficinas, puedo darles el detalle del tallerista, de Diego, para que se comuniquen con él y pues tengan un horario que les quede cómodo, ¿no? Porque entendemos que, bueno, para los jóvenes es muy cómodo de 4 a 6 de la tarde, pero los adultos sí nos han pedido entre las 5 y 7 de la noche. Entonces son horarios de elegir. Nosotros trabajamos bajo formación de responsabilidad del alumno. Es decir, que el alumno tiene que cumplir ciertas horas de requisito para la entrega del certificado. Puedo hacerlo en un año, puedo hacerlo en 2 años, va a depender del tiempo que tenga disponible el alumno. Nosotros llevamos un registro y pues el alumno va completando las horas y se hace acreedor a su certificado. Independientemente, no hay clases perdidas porque el taller está diseñado de tal manera que pues el alumno puede ingresar cuando desee. Los talleres son continuos, no hay fechas de ingreso, no hay fechas de término. Simplemente pues el alumno ingresa y empieza a adquirir el conocimiento tanto de los que inician como de los que ya están más avanzados. Entonces es un taller supremamente dinámico en el que no hay clases perdidas ni mucho menos. Bien, amigos, miren, pueden participar de este fascinante taller que creo, más bien estoy convencido que va a formar a los escritores ecuatorianos, a darles realmente todas esas herramientas para competir con los escritores internacionales. Anita, ¿qué tal si les damos un número de teléfono? El de la casa, el 2221-006. ¿La extensión de los talleres? Es el 443. Talleres culturales. Talleres culturales. ¿Y qué le parece, Anita, si le dejamos al público una cápsula, una inquietud, pues, de ese gran evento que va a tener lugar en el Teatro Prometeo, ese conversatorio tan especial, si le dejamos ahí, pues, flotando en el aire esa atmósfera de misterio de ese gran conversatorio que está organizado por Diego Montalvo? Por supuesto, vamos a tener la participación del señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viceministro de Educación y dos panelistas invitados de parte de las librerías y por parte de los emprendimientos culturales. Este está dirigido justamente a público juvenil. Estamos invitando a los colegios. Nos gustaría que si algún colegio deseara participar, pues ningún problema, nos hagan llegar el requerimiento al email talleresculturales@casadelacultura.gov.es. Para nosotros va a ser un placer incluir a los colegios pues que deseen participar. De todas maneras, vamos a tener un conversatorio cultural y sobre la importancia de la lectura en los jóvenes, el 27 de octubre de este año. Bien, amigos, miren, tenemos un evento a las puertas en octubre 27 aquí en el Teatro Prometeo. Pues comuníquense con los talleres culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anita, pues estará gustosa de atenderlos, que es prácticamente el eje central, pues, de ahí de los talleres. Y le felicito mucho, Anita. Espero que regrese también siempre a contarnos las actividades ahí de los talleres culturales y en esa formación de los escritores ecuatorianos. Por supuesto, Javi, muchísimas gracias. Usted siempre pendiente de nosotros y apoyándonos en esta labor que bastante, bastante titánica ha resultado, porque pues los jóvenes hoy en día, como están inmersos en la tecnología, hemos visto que han dejado de lado los libros, la lectura,

rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. País. Adivina linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. A veces en el camino tropezamos y caemos, pero ¿qué dice Dios al respecto de eso? Dice que aunque caigamos 7 veces, 7 veces Él nos levantará. Qué hermoso tener un Dios de toda consolación, de toda esperanza, de toda oportunidad. Recuerda, aunque hayas caído 1000 veces, puedes levantarte una vez más. No desmayes, tus sueños están adelante. Este programa ha sido diseñado exclusivamente para ti, para decirte que tus sueños no han muerto, que Dios no ha muerto, que tu oportunidad aún está adelante. Levántate y camina en pos de aquel sueño azul que tanto has anhelado, que tanto has esperado. Quizá el tiempo se ha detenido, quizá las circunstancias no han sido las mejores, pero el mañana puede venir esplendoroso, ese sol que tanto anhelas puede iluminar tu vida. Así que Los Colores de la Oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te dicen adelante, no desmayes, puedes dar una vez más ese paso en pos de ese dorado horizonte que un día cambiará tu vida y que iluminará no solo tu corazón, sino la vida de todos tus seres queridos. Y serás un ejemplo de vida, no solo también para tu familia, sino para la sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Edificar una sociedad de héroes, héroes cotidianos, no héroes de barro, sino simples personas que tienen el coraje de seguir adelante, de levantarse y buscar ese horizonte azul. Que aún no termina el juego, volverá. empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Fueron los aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina el juego. Volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Regresamos con los colores de la oscuridad. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Sueños rotos. Capítulo 1. Juntos para siempre. ¡Ay, al fin! ¡El timbre! ¡Sí! Estaba recontra aburrida en esta clase. ¿Y quién no? Ya te vas, Jessica. Te veo apurada. ¡Sí, Eli! Me voy volando. Es que Ronnie y yo... ¡Ay, sí! Estábamos enamorados. ¡Eli, tampoco te burles! Como que nunca tuvieras enamorado. ¡Jessy, vamos! ¡Apura! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ahí está tu príncipe azul! ¡No se pierdan! ¡Y las manitas quietas que los ven bobados! ¡Eli! ¡Cállate, loca bruja! Jessica y Ronnie se habían empatado hace un par de semanas. Ella de 15 y él de 16. Estudiaban el mismo curso, en el mismo colegio. Y para ambos era su primer enamoramiento. Jessy, ¿sí? ¿Me das un beso? Ronnie, ¿aquí en la calle? Sí. No juegues. Oye, sí somos novios. Sí, pero me da cosas, me da vergüenza. Entonces, vamos al parque, anda, corre. No aguanto las ganas. Bueno. El parque de los eucaliptos estaba solitario y caía una lluvia muy fina. Pero Ronnie y Jessie no sentían para nada el frío de la tarde. ¡Ay, Ronnie! ¡Qué calor! Es por venir corriendo, ¿verdad? Sí, debe ser. Estoy sudando. Yo también. Tomados de la mano, buscaron un lugarcito apartado donde ningún curioso pudiera verlos. Ronnie, ¿qué? Tengo miedo. ¿Y si viene el guardián? No te preocupes, Jessie. Ven, dame un besito. Así, así como en las películas. Ay, con lengüita. Ronnie. ¿Qué? Te quiero. Yo a ti. Ay, me mordiste. La calentura iba en aumento. Un joven que paseaba a sus perros los alcanzó a ver cuando casi. ¡Llévala suave, brother! ¡Para que les dure! Ronnie. Tranquila, Jessie. No pasa nada. No pasa, pero va a pasar. Oh. ¿Tienes un condón, Ronnie? ¿Qué? Es que dice la Eli que sin condón ni caga. Ay, la Eli. Pero Jessie, justo ahorita. Sí, yo no me aguanto. No, Ronnie, no. Espera, sí. Mejor compramos uno por si acaso. Ay, ¿y dónde lo vamos a conseguir? Al frente del parque hay una farmacia. Vamos, anda, Ronnie, sí. Jessica y Ronnie, arreglándose la ropa, fueron a la farmacia. Entra, Ronnie, entra. Ay, Jessie, la que vende es una señora mayor. ¿Y si me dice algo? Ay, Ronnie, ¿qué te va a decir? A mí también me da vergüenza, pero voy a entrar. Señora. ¿Qué quiere, niña? ¿Unas toallitas higiénicas? Jessica se quedó muda y salió corriendo. Tampoco ella se atrevió a pedir los condones. Pasaron por un supermercado. Ronnie, ¿y aquí? Ay, déjalo ya, Jessie. Escucha, el Chispa me dijo que... ¿Qué te dijo ese bueno para nada? Que la primera vez no embaraza. ¿De veras? ¿Y si sí? Ay, el Chispa sabe de esas cosas, Jessie. Es un man bien vivido. Entonces... Yo quiero, Jessie. ¿Tú quieres? Pues sí. Pero hace frío, ¿no? ¿Y si vamos a un motel? ¿Un motel? Eso es malo, Ronnie. Nada de malo. Tengo un dinerito guardado. ¡Mira! Caminando un poco y temblando mucho, llegaron al pájaro feliz. Deme sus papeles, jovencito. ¿Papeles? No, oigan, mocosos. Si los dejo entrar, me cae la policía. Y buscaron otro lugar. ¡Fuera de aquí, fuera! ¡Esto no es sitio para ustedes! Ni modo, Jessie. ¿Y si regresamos al parque? Ay, Ronnie, es que ya es de noche. Tengo que ir a mi casa. Un ratito, Jessie. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo. Yo también, Ronnie. Y nuevamente, corriendo y agarrados de la mano, llegaron al rinconcito del parque que hacía una hora habían abandonado. Abrazo. Así, Jessie. Así. ¡Ay! ¿Qué sí? ¡Ay! ¿Qué te pasa, Ronnie? Es que yo... ¡Ya! ¡Así nomás! El amor se le fue rápido a Ronnie. Y Jessica no sintió nada de lo que dicen las novelas. ¿Estás bien, Jessie? Sí. Yo te amo. Lo que pasa es que eres el amor de mi vida. ¿Tú también? ¿Para siempre, Ronnie? Sí, sí, para siempre, Jessie. Dejaron el parque sintiendo que el amor había llegado a sus vidas. Abrazados, fueron despacio hasta la esquina de la casa de Jessica. Ronnie, déjame aquí ya. ¿Aquí? Sí, es que mi mamá nos puede ver y mi papá es súper celoso. Ay, bueno. Nos encontramos mañana en el cole, ¿ya? Chao, te quiero. Yo también te quiero, Jessie. ¿De dónde vienes toda empapada, Jessica? Déjame explicarte más. ¿Estas son horas de llegar a la casa? Sí, es que yo te dije... Ya te he dicho que no quiero que andes por ahí. Ay, ma, es que no me di cuenta. Me quedé con la Eli. ¿Eli? Con Eliana, ¿le conoces? ¿Con Eliana o con Eliano? No, ma. No quiero saber que andas saliendo con algún bandido de esos. No, no, para nada, no. Vaya, vaya a su cuarto. Si tu padre te encuentra así, no respondo. Ay, no, mamá. Ay, estos jóvenes de ahora... Mientras Jessica discutía con su madre, Ronnie se encontró con Chispa, su mejor amigo. Hola, Chispa, mi pana del alma. ¿Cómo van las cosas? ¡Cuenta! ¡Mi amigo Ronnie! ¿Qué más? Así que estás con la Jessy, ¿no, bandidazo? Ah, sí, loco. Cuéntame, ¿qué pasó? Ay, nada pues, Chispa, nada. ¿Qué quieres que te cuente? Otro bobo con ese chupete. O sea, ¿qué? ¿Ya? Ya. Ah, sí, ya somos novios. Pero, con todo. ¿Con todo? ¿Cómo con todo? ¡Con todo! ¿Te salió bien el disparo? ¿Disparo? ¿De qué hablas? Ah, pues sí, creo que sí, solo que... ¡No! ¡Más rápido que el golazo de Messi! ¡Lo sabía! Tampoco te burles, Chispa. Eso te pasa por no hacerme caso. Ay. Te dije que fuéramos donde la pelusa. Ella hubiera enseñado todo por un par de billetes. ¿Un par de billetes? No hables basura, Chispa. Jessica es el amor de mi vida. Y yo no quiero ir por ahí ni meterme en un burdel con cualquiera. ¡Ay, romántico, pero apurado! Te voy a llevar a tomar unas lecciones. Así ninguna hembrita te dejará jamás. Ya dice. ¡Anda, amigo! ¡Para eso estoy yo! Sí, pero... ¡Tu brother del alma! Ronnie se despidió de Chispa fastidiado. Y mensajeó a Jessica. Tú y yo, Jessica, juntos para siempre. En ese mismo instante, como si tuvieran una conexión telepática, le llegó el mensaje de ella. Tú y yo, Ronnie, juntos para siempre. Esta historia continuará. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados, con el apoyo de... Fundación IVOS. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridos amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad, lamentablemente el tiempo pues no podemos detenerlo, pero antes de despedirnos tenemos que decirte gracias. Gracias por haber estado con nosotros, por ser la motivación para Los Colores de la Oscuridad. Tus amigos de siempre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, darán lo mejor de ti y esperamos que la próxima semana, Dios mediante, podamos reunirnos una vez más contigo. Traerte lo mejor del arte, la cultura, la motivación. Decirte que realmente no importa las heridas, no importa los tropiezos. Siempre hay una oportunidad más para seguir adelante. Esperamos que hayas disfrutado todo lo que hemos traído para ti. Pero recuerda que si tú no decides cambiar tu destino ahora, dando ese primer paso, las cosas no van a cambiar. Las circunstancias no van a cambiar. Tienes que decidir tú tu propio destino. Recuerda que si quieres sintonizarnos una vez más, puedes hacerlo el día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, en la frecuencia 940 de amplitud modulada, o en www.casadelacultura.gob.es. Igualmente en Radio Ecos a las 18 horas, Ecos con K, en www.radioecos.com. Gracias por haber estado con nosotros y ahora te dejamos, como siempre, en compañía de esas joyas musicales. Esperamos que la disfrutes. Gracias y hasta la próxima. Se deja de soñar. Es igual que el mundo. El mundo nunca deja de rodar. Los sueños ponen más valor en el corazón. Y además, la misma vida te dirá. Solo una promesa. Pon tu fe en el presente. Es la fuente de la vida. Hijito, tu vida solo empieza mientras yo camino por la tarde de mi vida. Pero estaré contigo en cada hilito de luz. Sigue tus sueños por donde ellos te lleven. No tengas miedo jamás, hijo. Ten confianza en ti mismo. Estira tus brazos y tendrás en tu poder las estrellas. Tarde de mi vida. Mis sueños los tengo que seguir. No tengas miedo, jamás. La misma vida me dirá. Nunca te olvides que te quiero. Ah, cómo te quiero, hijo. Los colores de la oscuridad.